para contarte. Mucho para mostrarte. Y queremos que te enteres de todo. ¿Nos seguís? Dale, vamos. Encontranos en las redes. Y estalquea todo. Estalquea, estalquea, estalquea. Búscanos en las redes sociales. En Twitter, Facebook o Instagram, búscanos como Radio Box FM. Dale me gusta y disfrutemos de este verano 2020. Estamos acá en Insomnia 2203. Buenas noches, Marcelo. Buenas noches, gente de Quilmes. ¿Cómo andan todos? Muy bien. ¿Usted? ¿De 10 de 10? Muy bien. De 10 no agarró una. Qué grande. Mirá, escuchá. Mirá, hoy tenemos 90-90. No, tenemos algunas cosas medias variadas. 92-10. Muy, muy buenas noches a toda la gente que nos está escuchando en este segundo programa de lunes. ¿Sí? Acá ¿segundo ya? Mirá, sí. La semana, sí. La semana pasada fue el primero. Son las 10 y 3, 24 grados. ¿Se viene la lluvia? Sí. Mañana. Mañana y pasado. Este verano es medio complicado. Porquería. Sí. Lo que acabamos de escuchar es a Billie Eilish. Me salió. ¿De qué año es el tema? ¿De este año? ¿Del año pasado? De 2019, ¿sí? Nacida el 18 de diciembre del 2001. Mirá. Es cantante y compositora estadounidense y viene a la Argentina el 2 y el 3 de junio, todo agotado. ¿Qué tú, o sea, que viene para arriba, con todo, con todos los premios habidos y por haber de toda la música, ¿sí? Sí, hablando de música, la estuve viendo a este, ¿cómo es? El del peladito bigotes. ¿Peladito bigotes? Que estamos hablando recién. Abel Pinto. Abel Pinto. 100.000 dólares para tocar 40 minutos. El tipo le dijo que no, andate. No, le dijeron, no, invertimos en otra cosa. En la ambulancia y con gente local. Y sí. Chao, nos vemos. Chao. Andá a tocar a tu casa. Y lo que pasa es que Abel Pintos, así como hablábamos la otra vez, la última vez que estuvo Ariel con nosotros. El año pasado y el anterior fueron años. Pero no sé si será él el que pone. ¿Será él el que pone los precios? Y es el representante, pero igual es el que maneja. Igual que Pablo Londra. ¿Ese qué le pasa al muchacho? Ay, viste ese? Que yo puse. Estamos hablando de otros estilos musicales. Sí, sí, ni hablar, pero como empezamos. Pero justo... son modernos, ¿viste? Abel Pinto no. pero Pablo Londra está con el trap. Sí. Y también no quieren que le saquen fotos, que lo saluden, que lo miren a los sale? Ojos. No, que se vaya, que no. Quédate en además, tu casa, este campeón. Claro, el tipo de música esta la escucha a los chicos. Claro. O sea, ¿qué le podés dar después a los chicos? Que grabe el disco y se quede en la casita y listo. Ni hablar. Bueno, ¿cuál es la pregunta de hoy, Marce? Hoy tenemos dos consignas. La principal, ¿qué dejarías por amor? ¿Qué dejarías por amor? ¿Por ¿Qué harías? ¿Qué harías por amor? Mira, ¿y por qué vamos con este tema? La noticia de la semana es que el señor Henry Charles Albert David Paddington, nacido el 15 de septiembre de 1984, no quiere saber más nada con los duques de Windsor. Los duques de Hazard, los reyes de Windsor. Es el hijo de Lady Di, ¿sí? Que deja todo. No quiere saber nada con ninguna cosa, está cansado de toda la parnafernaria de ser rey y ser príncipe. O sea que... Como el rojo, nosotros también estamos cansados de ser rey de copa, entonces lo dejamos a otro ya. Siempre innovador, Henry, ¿eh? Porque vos, date cuenta de una cosa, se casó con Meghan Markle, ¿sí? Que es una chica afroestadounidense, ¿sí? Sí. Ella no se nota tanto, pero su familia tiene el papá que es blanco y la mamá que es negra, ¿sí? Sí. De raza oscura, raza negra, sí, ¿sí? Sí, sí. La primera vez en toda la historia de Inglaterra que una persona de color entra al palacio, ¿sí? Y Henry le hizo entrar con su casamiento. Y ahora, ¿Henry qué hace? Se quiere desligar de todas las cosas. Quiere tener un trabajo, que su hijo no esté en el lo que es el principado. Lo ¿sí? que uno tanto desea, él no lo quiere. Y lo que pasa es que son muchas cosas. Repodrido. Igual fue de chico medio rebelde el muchacho. Siempre, siempre. Nada que ver con el otro, con su hermano. Medio rebelde, güey. ¿Sí? Cuando le dan el principado, él deja de llamarse Henry y en realidad se llama Enrique Mountbatten de Windsor. ¿Sí? Hijo de Carlos, príncipe de Gales, y Diana, obviamente Lady Di, que también fue innovadora. Su madre fue gran innovadora de lo que es la realeza, ¿sí? Sí. Se metió mucho con el tema del HIV, se metió mucho con los chicos del hambre de... ¿La mataron a Lady Di? Supuestamente. ¿Fue un atentado? Y así dicen, pero vamos a tener... ¿Sabes que yo para estos lunes, algunos lunes, vamos a tener casos... policiales de gente conocida. Tipo así, Canaletti del espectáculo. Canaletti de acá de Radio Box. ¿Sí? Bueno. La canaleta te decíamos el otro día, un Carlito. Alta canaleta. Bien, llámanos. ¿Qué dejarías por amor o qué harías por amor? Como lo hizo Henry, que va a dejar todo por amor, ¿sí? Al 11-64-00-70-47 tenemos 20% de descuento en uñas. Para hacerte las manoplas. Sí, así que ese es el premio. 20% de descuento en uñas esmaltados semipermanente de Clear Nails. Y estamos esperando el mensajito de Amar el Whisky a ver qué tiene para ofrecerlo. Para ofrecer. ¿Será que nos está escuchando Amar el Whisky? Sí. Vamos a ver, dijo. Sí, no veía Stevie nada. Wonder. Sí, José Feliciano. Bien, 11-64-00-7047. Además de esto, tenemos... otra consigna, que también entrarían los 20% de descuento de Clear Nail, ¿sí? Sí. Con un tema que después vamos a pasar. Un ¿sí? tema de Bon Jovi. Exacto. Es de una serie de los 90. Vamos a ver si lo saca. Exacto. Si la adivina, se ganan un beso mío. No. 20%, un beso negro. 20% de descuento en uñas, ¿sí? De Clear Nails. ¿sí? Lo vamos a tener acá en la radio, así que vamos a sortear el 20%. Pero, y laburan muy bien. Sí, Florencia. Lo vi el trabajo en tus manos y la verdad que... Sí, la verdad que sí, que yo soy de probar en todos lados. Que pruebo un lado, que pruebe el otro. Además vamos a tener un montón de información, ¿sí? Sí. Además de esto de Henry, vamos a tener información de Netflix, vamos a tener información de la película que viene ahora, El Robo del Siglo, que es una de las películas que se está esperando, si este jueves este se estrena. Este jueves se estrena. El 16 de enero. Va a ser difícil conseguir entrada. ¿Dirás? No sé, vamos para a ver. Para mí sí. Vamos a ir con el segundo tema. Siempre los temas, los programas estos de Insomnia, vamos a empezar con... temas modernos. Gente que necesita... que ya la conocen en algunos radios, sí, pero... no creo que necesiten, pero bueno. No necesitan, van a necesitar de nosotros, ¿sí? Sí, en algún momento, ¿sí? En lugar estuvimos escuchando a Billie Eilish, ¿sí? Y vamos a escuchar ahora a otra persona, ¿sí? Que es muy amiga de Billie Eilish, ¿sí? Que se cruzan siempre en los lugares y tienen buena relación. Y es el señor Post Malone, ¿sí? Bien. Después vamos a estar dando un poco de información. Y es el tema Circles. Dale. Y después volvemos con más Insomnia. Dale. Vamos. Taller NV, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica,

Además te podés bajar la aplicación y nos escuchás. No hace falta que nos mires también por Instagram, sino que también te bajes la aplicación para tener la aplicación todos los días. La app. App. Sí. Bien. Saludos para Fernando Silva, nos está viendo acá por Insta. Exacto. ¿Cuándo va a venir Fernando Silva? No sé. ¿Cuándo va a venir? Campeón los lunes ahora de 10 a 12. ¿Sí? Venía a pasar unos temitas copados. Así nos conocen un poco más. Lo escuchamos nosotros en vivo. Es bien. ¿Qué tenemos de promoción mágicas? De... Tenemos de heladería Benedetta. Sí, si vas, hoy que estamos, lunes. Si vas el miércoles y compras un kilo de helado, te regalamos lo de heladería Benedetta. Sí. Un cuarto de gustos frutales. Sí. Así que si vas el miércoles con el calor que va a hacer, compras un kilito y te regalan un cuarto. Un cuarto frutal. Un cuarto de gustos frutales. Bien. Giselle Eventos. Tenemos a Giselle Eventos. Giselle Eventos, sí. Servicio de catering. El mejor de zona sur. Mirá, tenemos recepción. Sí. Con calentito, sanguchito de miga. Sí, la mejor. Saladita, todo lo que vos quieras. Sí. Tres platos, elección. Sí. Tenés la torta. De sí. Cumpleaños o casamiento, lo que sea. Sí. Toda la mesa dulce completa, el desayuno. Tenés bebida. Todo canilla libre, por supuesto. Exacto. Cerveza, coca, vino, lo que vos quieras. Sí. Agua. Después te viene con la mantelería. Sí. La vajilla completa, los mozos, la gente de cocina, todo. Con el salón incluido. Escuchá. Todo eso que te dije. Sí. El servicio de catering con el salón. 900 pesos por persona. Pero re barato. Sí, mirá, yo lo recomiendo porque es mi suegra. No, y además porque tiene una trayectoria, obviamente, de años. Por eso, no es cualquiera. Sí. Que yo lo estoy dando así porque... No, es mi suegra y gente de confianza. Y sin salón, lo llevas al salón que vos exacto. quieras. Todo lo que te nombré, todo lo que te dije, 750. Sí, pero una ganga. Llamás al 4223-5956... o al 11-32-77-43-85. 4-2-23-59-56 u 11-32-77-43-85. Perfecto. Giselle Eventos, ya sabes. Giselle Eventos. Si tenés un 15 ya lo podés ir pagando ahora. Y congelás el precio. Congelás, no sé si congelás el precio. No, ¿no? Acá con Fernando, con FF. No, lo podés ir pagando ahora de a poco, así ya cuando llega el evento... Ya lo tenés todo pago. Así que bueno, Giselle Eventos. Perfecto. ¿Sabes, parce, que la gente en el verano no duerme mucho? De noche. Yo pongo el aire y duermo como un campeón. Nosotros dormimos. Pero hay mucha gente que las vacaciones le pegan con los horarios cambiados. Puede ser. Y hay una ausencia de sueño, ¿sí? Y hay libros que indagan que no se puede, la gente no puede dormir. No es nuestro caso. Yo duermo, mira, vengo a trabajar, duermo siesta y después a la noche duermo de vuelta. Así ¿vos que... podés creerlo? Sí, así que bueno, hay un montón de... A mí que me gusta la literatura, obviamente, les voy a recomendar algunos libros. ¿Acá sí. duerme? ¿El Tano duerme? ¿Vos dormís? ¿No? ¿Te cuesta? ¿De noche le cuesta? ¿De noche? Sí, ¿de qué hora hasta qué hora le das? ¿Cuántas horas? ¿De 12 o de las 2? 2 de la mañana hasta las 9. No es mucho, No ojo, es tanto el horario. ¿Y después dormís siesta? No, dormís mucho. No dormís tanto. Tipo como Neusta, ¿viste? Está como nosotros. Falta un poco más de descanso. Sí, porque y más, después. Y más con la edad que tiene, todo, ¿viste? Sí, que acá no lo ve, tiene 70 años el. el manos operador. Manos mágicas. ¿Se acuerdan las manos mágicas? ¿Se acuerdan las manos mágicas? Sí, está buenísimo. Las manos mágicas. Y otra vez, también lo que podemos pedirle a la gente que empiece a recordar un poco las series de los 90. ¿Qué porque serie ahora... veías en los 90? Sí, ¿qué serie veías cuando en las 90? Chico, cuando llegaba de la escuela o yo a la. Yo me acuerdo de Montaña Rusa, perdón. Y eso era ya adolescencia. ¿Qué adolescencia? Fue en los 90 Montaña Rusa, 88, 89. Bueno, sí, pero bueno, yo lo veía cuando era adolescente. ¿Vos decís? Yo lo vi la primera vez cuando lo dieron por primera vez en Canal 13. ¿Y cuántos años tenía? Y yo tendría 13, 14 años, sí, adolescencia. Y bueno, adolescencia. Sí, ni hablar. Y además, bueno, siempre nos metemos en esto de lo retro porque nos gusta lo retro en realidad, ¿sí? Montaña Rusa sacó mucha gente afuera de mucho renombre, por ejemplo Nancy Duplá, Gaston Pauls. Recién estábamos viendo, estaba en Facebook, en una página, estaba viendo un programa que daban después de ¿cómo se llama este de que daban las películas? Función privada. Función privada. Después venía uno que se llama Kenya Sharp. ¿Cómo era? Show. Show. Ahí está. No, yo no recordaba, ¿eh? Kenya Sharp. Porque había una marca de un televisor que era el Kenya, bueno, el Sharp también. Sharp no se hace más Kenya en la Argentina, era, ¿no? Toda la marca era Kenya Sharp. No se hace más en la Argentina el Kenya Sharp. No, ya está, y ya pasaban fue. Pasaban películas también. Mira. Sí, recién lo estaba viendo, Kenya Sharp. Así que llámanos, decinos. Ahora vamos a pasar un tema, que es de Bon Jovi. Ah, ¿tenés? A ver, dale. Un audio. Dale. Buenas noches, amigos. Obvio que acá estamos. ¿Cómo ay, no vamos miralo, a estar? Este. Disfrutando de Insomnia junto a ustedes. Como este. A la distancia, pero siempre presente. ¿Cómo anda todo? Espero que tengan una noche hermosa. Y a ver, por amor. Y bueno, yo hoy por amor estoy pasando la última noche de enero con mi hija. Porque por amor a ella, se va a quedar hasta mediados de febrero con el abuelo acá en la costa atlántica. Así que con mucho no dolor, pero con mucha tristeza quizás le estoy dejando acá unos días. Lo voy a extrañar muchísimo. Pero bueno, las cosas se hacen por amor. Ahí está. Así que acá estamos. Que tengan un excelente, excelente programa. Como siempre, y de acá los estaremos escuchando y acompañando. Qué muy grande, pero Arielito. No dijo el premio. Arielins. ¿Cómo la quiere Arielito, sí, la hija? ¿Eh? Sí, la hija. Sí, sí. Sí, obviamente. Olvidate. Sí, así que por amor la deja la hija unos días. Aquí. Va a venir negra, le negra va a costar, como. Va a venir negra. Hay como. Hay que ver cómo va bien Ariel, o colorado como un tomate. No, vamos a verla. Habrá comido, habrá tomado. No sé si tomó. Sí. Así que grande Ariel, gracias por el aguante. Sí. Un beso gigante. La acá semana está. Que viene ya está, ya lo tenemos. Sí, ya acá. Está, papá. ¿Cuántos días te fue? ¿Cuántos días se fue este hombre? Ya le voy a estar por sacar el contrato estamos, de acá. Lo estamos esperando acá para. Mirá. Estamos mirando una foto de Ariel. De arriba, Ariel, sacate la foto de arriba. De arriba no engordás tanto, Ariel. Bueno, así que. Sí, uy, 11. Señor Papa, le dijeron acá. Mirá, vos podés creerlo, pobre Ariel. Ah, el señor padre, pero escuchamos mal. Está bien. 11-64-00-7047. Escuchá. Qué temazo. Este es un re temazo, Mandó una pizza. ¿Vos podés creer? Este hombre, nosotros estamos queriendo hacer dieta y este hombre nos está mandando la pizza. ¿Y la pizza? ¿Dónde está la pizza? Dios mío. Acá Belén dice verano del 98. ¿Sabes? No, yo no. Es lo que quedó de la pizza, mandó. Escuchame, verano del 98 es 90. Sí, 98. 98. No lo viste vos. No me gustaba. No. Era una. Medio raro estaba Guido Casca, Agustina Cherry. Ese Nahuel Muti, no. Nahuel Muti, Marcela Klosterboer. ¿Sí? A ver, ¿quién es? Acá mandaron un saludo. Horace. Ah, Horace. Horace, que te da vergüenza hablar. Dice un saludo y guardame la sidra. Sí, olvidate. Obvio, Horace. Hernancita te la guardo. Vega Alf, Muelle 56, esa no sé. ¿Cuál es Muelle 56? Robotech, Manimal, pero ¿cuántos años tenés ahora? Transformer, X-Men, mirá, como X-Men, Carlito. X-Men, sí, X-Men, yo veía. Brigada Aymas, qué lindo, Brigada. No me acuerdo. Ese no. Ahora lo vamos a buscar, ¿eh? Había un boliche en Quilmes, ya. Muelle 56. Escúchame. Que grabaron Ocupas ahí. Yo te digo. Massinger. No hay como Massinger. Qué lindo. Afrodita que tiraba los pechos. ¿Sabés que puse la otra vez en Facebook la propaganda de del que salió en Argentina cuando salió en los 80? El muñequito que apretaba y tiraba los puños, estaba buenísimo. Y bueno, Afrodita tiraba sus pechos. Y ¿sí? Hay otro que tiraba la. No, nada que ver, eso dejarla. No lo quiero decir. Bueno, 22-29, tenemos un audio, a ver, dale. Hola Radio Vox, Insomnia, chicos. Hola desde Chile, dando presente, como cada lunes, escuchando el programa sobre la consigna. Sí, yo dejaría todo por amor. Creo que ya no perdería nada a esta edad que tengo, mis hijos tan grandes. No, yo creo que ya tendría que pensar mucho por mí. Así que sí, estoy dispuesta a dejar todo por amor. Besos. Bye. Ay, qué grande. Mirá. Todo, todo por, todo, todo por todo, amor. Todo. Mirá. Un saludo muy grande a Chile. Como, siempre me sale. Como me dice, sale como mexicana. Viejo, Chile. Como dice el viejo y conocido refrán, un pelo de coso tira más que una yunta de bueyes, ¿no? No, todo por amor y bueno, pero si ella, como ella dijo, Paula dijo que ya tiene los hijos grandes, ya está, ella claro. Se quiere dedicar para ellos, ya dedicó su vida y quiere dedicarse a enamorarse, amar a alguien. ¿Sí? Amar al whisky. Acá tenés amar al whisky. Acá somos todos borrachos, amamos al whisky. Bueno, un saludo grande a gracias a por el mensaje, sí, una genia total. Ahí siempre firme, escuchándonos. 22:30, 24 grados, ¿sí? Está hermoso. Así como llamaron está para el señor comer un Ariel, heladito de Benedetta. De Benedetta. Llamó a Arielito, llamó a esta chica Paula. Sí. Llamanos al 11-64-00-7047. Sea por la consigna, ¿qué dejarías por amor? Sí. Yo todavía me quedé con la gente que no duerme a la noche. Sea algo bueno, algo malo. Sí, obvio. Por ejemplo, yo por amor dejé de... Hace mucho, cuando tenía 21 años, dejé de tomar. Ahí está. Cuando la conocí a Gisela, tomaba... Todos los días me tomaba mis buenas cervezas. Y después, bueno, gracias a Dios se me fue el vicio. El vicio. Lo tengo, pero los fines de semana. Bien, vamos a hablar después del tema... Vamos a escuchar este tema de Bon Jovi. No voy a decir... Pero también es de la consigna que tenemos hoy. Este tema de Bon Jovi nos tiene que decir, si tienen ganas, mandar un mensajito al 11-64-00-70-47. ¿De qué serie era? ¿De qué serie es? A mí me encanta uno de los que están unos, ¿eh? Había una negra. Había una negra de rulos. El comandante. Ahí ya les comandante. Estoy dando. Comandante. Sí, era como el que el inspector. No, el jefe era. El jefe, bueno. Comandante. ¿Qué? Bueno. Era negro también. Era negro. Bueno, yo no me acuerdo. ¿Sí? No había. Yo lo veía. No estuvo mucho tiempo en Telefe. ¿Sí? Porque lo pasaban por Telefe. No estuvo mucho tiempo. Pero los que tenemos nuestra edad, ya con el tema, ya van a saber. Bien, vamos a escuchar a Bon Jovi. Daniel Cosia nos está escuchando, un Daniel genio. Daniel Cosia, bajate la aplicación. ¿De dónde nos tenemos que bajar la aplicación? ¿Bajás la app en sí. Play Store o sí. El otro, cómo es que se llama? App Store, ahí está. Radio Box 102.9, ahí la escuchás. No pesa nada. La bajás en el celular y tic, al toque enseguida, y la escuchás. Enseguida. Vas en el auto escuchándola, maneja Uber hoy en la noche. A full. Tenemos también, hablamos de después vamos a hablar un poco de la informática, de lo que está pasando ahora, que tenemos Uber Eats, que es una aplicación que te trae el Uber, te trae la comida. Después voy a hablar después de la pausa. Para los remiseros de Remisería O'Higgins, claro. Que están dando vueltas a la noche, también nos escuchan. Exactamente. Vamos a ir al próximo tema de Bon Jovi. Bon Jovi. Y después volvemos con más Insomnia. Dale. Shot through the heart, and you're to blame, darling. You give love a bad name. We'll be right back. excelente Bon Jovi, You Gave Me Love a Bad Name. Es una banda de rock formada en 1983 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Vocalista John Bon Jovi. Impecable, ¿sí? Está Bon Jovi, ¿eh? Y le dicen que canta igual, buenísimo, ¿eh? Y está hasta el presente, está haciendo giras, él vive haciendo giras. Ay, la foto que vi de Robbie Williams el otro día con la mujer es igual. Esta es otra noticia, es igual a Amalia Granata. Amalia Granata. Es igual a Amalia Granata. En este momento. En este, no en la Amalia Granata que él conoció en muy ese momento. Muy parecida. Sí. Qué casualidad, sí, ¿no? Qué casualidad, ¿no? ¿Le gusta ese tipo de mujer? ¿Será casualidad o causalidad? Sí, la verdad que sí. Así que nos tenés que decir al 11-64-00-7047. ¿De quién? ¿De qué serie era? Exacto. El tema que pasó recién? De Bon Jovi. Exactamente. John Bon Jovi. John Bon Jovi, ¿sí? Bien, vamos a hablar un poco de informática. ¿Qué es lo que a todo el mundo lo lleva a estar con los celulares? Tiki, tiki, tiki, tiki, oh. Tiki, tiki, tiki, ¿o no? Yo me pongo nervioso cuando voy manejando y veo a los que van mandando mensajitos. Sí, sí, pues causan muchos... Los que van hablando por ahí también zafa, pero los que van mandando mensajes... No, es una cosa que me pone totalmente loco. Loco, loco, loco. ¿Te están mandando mensajes? A ver, ¿quién te está mandando mensajes? Si no mandan audio, no los leo más. Claro, o sea. A ver qué dice. Moye 56 es de un genio que vivía en un yatecito. Y tenía un robot y dos policías y resolvían los casos, mirá. Y después dio la respuesta del coso, no sé, sí, vamos pero, a ver. No, pero tiene que llamar para decir. Porque. O se pinta las uñoras, ¿eh? Para la mujer. Acá nos dice que es comando especial. No sé, yo no sé, la verdad que se me borró de la no mente. No sé. Ariel puso en sorteo un Fernet ese nuevo, está de 3 litros. Eso puso mentira, para hacer. Mentira, mentira. Ariel no nos dijo nada, a mí no me dijo nada. Bueno. A mí sí, recién por telepatía me... Bueno, tenemos muchas aplicaciones que más o menos... El Uber, conocemos de lo que es Uber. Uber es el que trae, lleva gente, te lleva donde lo que veo también quiere. Mucho pedido ya, pero está por todos lados. Más que el Globo, ¿viste? Acá en lo que es Provincia de Buenos Aires, pedido ya está full. Está por todos lados. Sí, y en Capital, yo les digo, estuve por Belgrano... Está lleno de ese Rappi y pedido ya, sí. En cantidad, porque la gente parece que le sale más barato estar pidiendo. Y, bien. Y la comodidad ante todo, ¿viste? Uber Eats. Eats es comer. La firma conocida por su servicio de transporte ya está disponible en el área metropolitana de Buenos Aires, con su amplia oferta de delivery, que busca llevar las propuestas de los mejores restaurantes a casa. Lo vimos en un local, sí, el otro día. Disponible, ¿no? Para iOS y Android, ¿sí? Así que puede, iOS es iPhone, ¿sí? Después tenemos Plani. Si la opción es salir a descubrir nuevos bares y cervecerías y planes nocturnos, Plani ofrece una detallada guía de actividades en Buenos Aires. También permite crear eventos propios y acceder a descuentos y promociones. Así que lo bajas gratis por Android y iOS, que es el... la cosa de Apple, ¿sí? Después tenemos 12 minutos. Afuera o adentro de casa, Stab ofrece resúmenes de libros para descubrir nuevos autores y títulos, además de motivar una lectura completa de las obras tras la lectura del microlibro, ¿sí? El que le gusta leer, como a mí, ¿sí? Que a mí no me gusta leer por celular. ¿Y a vos no te gusta leer directamente? Nada, no leo nada directamente. ¿No? No. Nada de nada, no, de nada, no, de nada. No me gusta, ni, pero ni un ni poco. El diario en el baño. Y mirá, antes del celular, ¿sabés lo que leía en el baño? ¿Viste? El desodorante de ambiente, olvídate. Shampoo, desodorante. Entonces te, de ahí la te toallita, fijabas. El talco, todo eso iba leyendo, me sabía todo. Hijo de mí. Qué terrible. Y bueno, qué era terrible. Así, antes del celular era así. No tenías que leer, no había una revista, leía el shampoo, desodorante de ambiente. Bueno, ¿cuál es la consigna? ¿Cuáles son las dos consignas, Marce? ¿Qué dejarías por amor? Como te dejó Harry. Harry dejó... Henry era, ¿no? ¿Qué Harry. Dejarías o Henry. Qué harías? A ver, alguna locura sí. Que hiciste. Sí. Ni hablar, ni hablar. Bien. 11-64-00-7047. Eso, ahí es donde nos tenés que llamar. ¿Tenés Ariel 20? Me dice que suma un par de botellas de coca al fernet. Bueno. Al sorteo. Mentira, es mentira. Lo que es verdad, diciendo. Recién me mandó dos WhatsApp y me dijo, ay, agrega dos Dios coquitas. Mío. ¿Coquita? Agrega dos coquitas que... Van con todo. Ahora Ahora, la que, bolsa la, de hielo ahora que la gaseosa y la cerveza están en precios cuidados, ¿sabe qué? Sí, ni hablar. Bien, tenemos Netflix, 17 de enero, Sex Education. El que vio la primera parte no se puede perder esta segunda parte, que ya se estrena el 17 de enero por Netflix. Después tenemos, ¿qué? ¿Qué me vas a decir? No, que yo estoy viendo Chernobyl. ¿Y qué onda? A mí me gusta, está bueno. Muy hablada. El desastre que hicieron, para mí es muy hablada. No prestar atención. Sí, que prestar Mira, atención. Antes que ver la serie esa que estás viendo vos, AG and the Queen, ¡ja! No puede. Está re buena. Y además tiene una enseñanza. Siempre todas las cosas tienen enseñanza. No es ninguna estupidez, ¿eh? No es ninguna estupidez, en serio, ¿eh? Fuera de joda. Está bien. Chernobyl, lo que me parece es que está muy bien hecha, ¿sí? Muy bien hecha. Tiene cómo es los desastres, ¿no? De lo que pasó, ¿no, Marce? ¿De qué me estabas hablando? De Chernobyl. Porque estaba leyendo los mensajes acá que me mandaba. Se dice Sex Education. Le gustó Sex Education, porque está buenísima. Vos te la reperdiste. Bueno, después la voy a ver. Si está en Netflix, sí. La veo. Qué grande, Horace, ¿eh? Mirá. Sí, Horace, manda un mensaje, Horace, porque si no, no te doy el 20% de descuento de Clear. El sábado tenés que pasar a buscar la sidra, si no, fuiste campeón. Fuiste, pero perdiste. ¿De Chernobyl me estabas hablando? Sí, de Chernobyl. Perdón, el desastre me nuclear. Me desconcentré. Sí. Sí, sí. Ganadora de un Globo de Oro. Todavía sí. No la terminé de ver. Están investigando, voy por la mitad a ver qué es. Porque supuestamente no había forma de que explote el núcleo. ¿Quién fue? Y todavía no sé. Y además lo que yo estaba leyendo mientras miraba la serie era que recién en el 2016 pudieron acceder a ponerle algo al reactor que quedó, ¿sí? Al aire. No había forma de ponerle un techo. No. Así que dicen que recién en el 2065 van a terminar de hacerlo. O sea que imagínate, además el desastre que hicieron, la radiación. También todo lo político que había detrás, sí. que está viendo ahora, si tienen la posibilidad, está muy buena. A mí me gusta. 5 capítulos, miniserie, de una hora cada uno. Una hora y media, un poco más cada uno. Sí, el bastante. Así que bueno, vamos a ir al próximo tema, ¿sí? Tenemos un mensaje, dale, a ver. Hola chicos, ¿qué dejaría por amor? ¿Dejaría de vivir en mi ciudad y para irme para otro lado? Pero no sé, es lo que se me está viniendo a la mente. O sea, si el amor, no sé, está en el exterior y bueno, lo dejo por amor mi ciudad y me voy. Bien, está Silvina, bien, ¿eh? La chica que no me dio el alambre de vuelta la semana pasada. La misma chica del otro día que arrancó Silvina. Sin decir quién es. Silvina, igual yo me acuerdo del nombre. Ya le conocemos la voz. Sí. Está bien, es buena esa, ¿eh? Esa es buena. Mucha gente dejó el amor, ¿sí? Y se fue a explorar nuevos mundos. No dejó el amor. Digo, se perdón. Se fue por amor. Se fue a otra ciudad. Se fue. Dejó el amor y chao. Hay mucha gente también que dejó el amor, se fue. Y chao. Bueno, vamos a ir al próximo tema ahora. Un amor por otro amor. Sí, y después tenemos. Exacto, es verdad eso, ¿eh? Mucha gente del exterior, cuando se va con alguien, después deja a la persona y se mete con alguien de ahí. Y se separan. ¿Sí? Tengo mi amigo que fue. En el 2000 se fue, conoció una venezolana, tuvo un hijo de una venezolana. Ah, es verdad. Sí, después de ahí conoció otra chica. Tiene 3 hijos, diferentes mujeres, obviamente. Era el Diego, era. El Diego de ahí de Estados Unidos. Bien, vamos a ir al próximo tema. Con este hombre que roba porque es... No sé por qué, porque Lenny Kravitz para vos no es lindo. No, la verdad que no. Pero a las mujeres les gusta. Tiene los ojos desviados, sí, cabezón. Tiene los... Vamos a ir. Más petizo. Mirá, escuchá, con este tema para hacer un striptease. Dale. Dale, después nos vemos. From me, a American woman, mama, let me be. Don't come hanging round my door. I don't wanna see your face no more. I got more important things to do. Spend my time going on with you now, woman. Stay away. What I say. I gotta get Take Me Out. Bien, Lenny Kravitz, primero el señor cantante, autor, autor, actor, compositor, multiinstrumentista, productor. Blues, dice rock, que tiene un arito en el, no, en el miembro, ¿no? Eso no sé, qué sé yo, yo no lo vi. Bueno, ¿vos lo viste? Lo probé directamente. Soul, funk, reggae, folk y balada. 26 de mayo de 1964. 55 años, Leonard Albert. Mirá, Kravitz. Para mí tenía más onda cuando tenía las rastas. Sí, para mí también. Le quedaba mucho, mucho, mucho bien. Mucho bien. Bien, estuvimos escuchando, sí, ¿no? La China Suárez. Qué cara dura que son, ¿eh? ¿Qué? Y a la gente le gustaba la China Suárez haciendo de rusa. De rusa. Y porque yo tengo mi alumna que es rusa y... Sí, no sé. American Woman es lo que terminamos de escuchar, ¿sí? Del señor Leonard Albert Kravitz, que tenía mamá negra y papá blanco. Es mestizo, ¿sí? No tenía los dos padres negros. Y después escuchamos una banda que a mí, la verdad, siempre me gustó. Es Franz Ferdinand. Banda indie rock, formada en Glasgow, Escocia, en el 2001, ¿sí? Están hasta el presente. Alex Capranos es la voz principal. Y bueno, después tienen los otros, McCarthy, Paul Thompson. Con este Take Me Out, que fue en la Argentina, lo pasaban en todos lados, ¿te acordás? ¿Cómo pasó el tiempo, eh? Es increíble, increíble. Bien. Llámanos al 11-64-00-7047. ¿Qué serie te gustaba de los 90 también? Sí, qué serie. Hay un montón de series que me encantaban. Yo miraba mucho. El auto fantástico. Sí. Había una que me gustaba mucho, de la de Hulk. Estaba buena. A mí me daba miedo Hulk. ¿Cómo se transformaba? Sí. Nada que ver. El de ahora no me da miedo, pero el anterior era como que me daba impresión. Además, los ojos del tipo, viste, que se ponían blancos. Alf. Si no viste Alf... No, Alf es... No hay problema. Alf. ¿Qué más? Blanco y negro me encantaba a mí. Blanco y negro. Ay, cómo me gustaba. Me encantaba Blanco y negro. Estaba muy buena. ¿Qué más? Bueno, el Chavo ya era más chico. Me miraba el Chavo. ¿Qué más? Brigada, ya lo dijimos. Sí. BJ. BJ, ay, el del monito. BJ con el mono. Oh, yo tenía el ¿cómo se llama? ¿El camión? No, el camión no. Ya era demasiado chongo si tenía el camión. Escúchame. Ay, no me sale. Ay, bueno, ahora después te digo. No sé. Tenía un montón de cosas de BJ, me encantaba. Como dijimos también, los Duques de Hazard también me eso encantaba. No me el gustaba. Auto naranja. A mí no me gustaba ese. No, a mí no me gustaba. Lobo del Aire. Lobo del Aire tampoco me gustaba. La Mujer Biónica sí. MacKiver estaba buenísimo, boludo. La Mujer Biónica sí, me encantaba. Martillo Hammer estaba Sledge. Re bueno. Sledgehammer. Hay una canción de Peter Gabriel que es Sledgehammer y la sacó al mismo tiempo que salió la serie. ¿Sí? Bien, estamos escuchando a Kiss, que está el 9 de mayo en el Campo Argentino de Polo. ¿Es la despedida? Me parece que sí, ¿eh? Muy es bueno el show, dicen que había escuchado. Rock and roll all night. Bueno, tenemos Lollapalooza Argentina, 27, 28 y 29 de marzo. Tenemos el viernes 27 a Travis Scott y Martin Harris. Mira. Al sábado 28, The Strokes y Gwen Stefani. El domingo 29, Guns N' Roses y Lana del Rey. Eso me parece medio... Pero bueno. ¿Lana del Rey? A mí me gusta cómo canta Lana. No, acá no aparecen. Yo estoy hablando de los mejores, así lo que Babasónico no está, entonces. No, Babasónico no. Está con los mejores, está con Metallica. No, mentira. Bueno, Backstreet Boys, 7 de marzo, Campo Argentino de Polo. Caradura. Vuelven. Pero ¿sabés que volvieron y en MTV pasan los temas viejos con los temas, o sea, con, por ejemplo, con J Balvin y todo eso, lo pasan a los Backstreet Boys los temas de antes? Exactamente. Maroon 5. A un DJ de acá lo eligieron otra vez como el mejor del mundo. ¿Cómo se llama este? Hernán Cataño. Hernán Cataño sale todos los años como el mejor del mundo. Sí, es uno de los mejores, para mí, que pasa buena música, ¿sí? Para yo que no le guste. Tuve el placer de... Bien, Maroon 5. 12 de marzo, Campo Argentino de Polo. ¿Sí? Metallica agotado. Ya no hay entradas. 18 reventa. De abril... Campo Argentino de Polo, porque solamente hacen una sola función. O sea que si habría dos, capaz que tal vez ahí podríamos enganchar. Bueno, como dije, Kiss, 9 de mayo, Campo Argentino de Polo. Billie Eilish, que también lo dije, 2 y 3 de junio, DirecTV Arena. Lindsay Starling, que no sé quién es, 23 de marzo, Luna Park. Harry Styles, que era uno de los vocalistas de One Direction, está el 11 de octubre, que está agotado, ya está agotado. Y el 13 de octubre es una nueva fecha en el Estadio Hípico. Y después tenemos el Visa Buff Week, que eso me encantaría ir, que es el 26, 27 y 28 de febrero, que es acá nomás, que van a dar toda la moda de otoño-invierno 2020. ¡Qué linda! A mí me encanta, ¿eh? Yo voy a ver si puedo sacar entradas para ir, porque me bueno, gusta ir a vale. sentarme ahí al lado de las estrellas, sentarme y hacerme la que sé de moda. 1164-007047. No puedo parar de hablar, ¿viste? Y vos te mato. Una máquina. Una máquina. No, está bien, si una no... máquina de hablar. Hay que decir todas las cosas, las cosas de especiales. Uno de los que va a sacar un disco solo es el hijo de el señor, hablando de los fabulosos Cadillac. Florian, el hijo, sale a estar solito. ¿El hijo de quién, perdón? De Vicentico. Y guitarrista de los Cadillac, lanza su carrera solista con un puñado de canciones de amor low five. ¿Sí? Así. Milagro del señor. ¿Sí? Eric nos está viendo. ¡Hola, Eric Cosio! Papá, por eso se viene la lluvia. Se viene la lluvia. Ahora cumpleaños. Hoy no. ¿Ayer no fue el cumpleaños? Y no. nosotros lo solo. ¿El 13 de enero no fue? No. A mí no, que yo sepa, no. Yo estuve hablando con él y no me dijo. Me parece que él lo festeja el sábado. Sí, pero no. lo cumple el 13 o el 14, ojo. Ah. Eric, ¿cuándo cumplí? Porque a mí yo me acuerdo que es el 13 o el 14 de enero y bueno, justo le da el... ¿Cuánto cumple? 55, ¿no, Eric? Está igual que el operador, 70, pero están re bien los dos. Bien, llamanos para decir, ¿qué dejarías por amor? Ahí está. ¿Qué dejarías? Eric, ¿qué dejarías por amor? Sí. ¿Te dejarías el chorizo? ¿La morcilla que a vos te gusta tanto? Y la bondiola. No, la bondiola no le gusta mucho el chorizo, me dijo. Dios mío. Bien, y además, el tema de Bon Jovi. ¿De qué serie es? No sé, yo no me acuerdo. Nos dijeron una, pero no sé si será. Ay, no sé, yo tengo arteriosclerosis, ya tengo... Que trabajaba Johnny Depp. No sé. Johnny Depp, que está ahí en decadencia, pobre. Estuvimos viendo los que no se bañan, ¿te acordás? De los sí. que, ¿cuál era? No, Johnny Depp. Sí, es verdad, no se bañaba. Johnny Depp decía que no se bañaba. Julia Roberts, que no se baña tampoco. Hay muchos que no se lavan los dientes. Eso. Ese Robert Pattinson ya se lo ve a legua, que sucio. Y Kristen Stewart, que era la de también de Crepúsculo, eran los dos sucios. El, no sé. El que te gusta a vos, de francotirador, ¿cómo se llama? Brian Couple. También. Sí, dice que no le gusta mugiento, lavarse el pelo. No le gusta lavarse el pelo. Mirá vos. Cameron Díaz. Vos tenías una amiga, ¿no? Laurita, que no le gustaba lavarse la cabeza. Sí, no. Era. Sí. Sí, se la acabó cuando se lavaba, salía negra la voz. Sí, mirá. Pero bueno. Uy. Dice que era tan rata, dice que no jugaba las cartas para no dar. Ay, Dios mío. Tampoco jugaba al tenis para no sacar. Ay, Dios. 23.01, 24 grados. Segunda hora de insomnio. ¿Sí? ¿Cómo se pasa de rápido, eh? ¿O no? Sí, es verdad. Hablando de cartas. Sí. Mi amigo el cartero. Sí. Se casó con una divina. Sí. Y se separaron. ¿Por qué? Y porque la mina le tiraba las cartas. Ay, Dios mío. ¿Qué dice acá? Horace. A ver, Horace. Que no habla este hombre. Es como que... ¿Qué dice? No sé, sí, lee vos ver, porque yo no sé leer. ¿Cómo serie vuelve Penny Dreadful, que tuvo 3 temporadas hasta 2016, ambientada en Londres victoriano, esta vez en 1938 en Los Ángeles? Bien. Penny Dreadful, no me gustó esa serie. No me gustan de... Drácula es un babasofia. Drácula, la que está en Netflix. Mientras, escucha música, sí. La serie. Bueno, todo, sería bueno bastante. De que, pero llame este hombre. No llama, no manda. Está invitado mensaje. Cuando quiera al programa. Vale, va a venir así el lunes. Claro. Viene los sábados, de vez en cuando le cae así de sorpresa. Sí, tenemos sí, un sí. audio, dale, vamos a escucharlo, ¿ver? Buenas noches, Radio Box. Gise, Marcelo, soy Maju. Respecto a la consigna, ¿qué dejaría por amor? Nada. ¿Qué haría por amor? Y ya lo hice, viajar. Pero no dio resultado, o sea, para hacer cosas o para dejar cosas tiene que ser correspondido el amor, si no, no vale. Así que ni haría ni dejaría nada por amor. Les mando un beso. Chau, chau. Está bien, Majo. Es joven, ¿no? Sí, yo la tengo por lo en Facebook. Que vi en Facebook es... Sí, sí. Una sí, chica joven. Chica joven. Este, pero bueno, fue por ahí fue una mala experiencia. Sí. Este, todo puede cambiar. Sí, así ni hablar. Que... Ojalá que tenga mucha suerte. Sí, ¿sí? Olvidate. Mucha así suerte. Así que gracias por el mensaje. Gracias por el mensaje. Siempre bienvenida a nuestro programa de la, sí. A la chica que está con los animales. Así estamos con todos con los animales, con los es perros, verdad. Con los chanchos. Ah, ella la que dijo la del sí, maltrato. Sí, del maltrato animal. Muy bien, sí. Bien. Sí. Suéter de Kurt Cobain. El suéter que ¿rayado? Usó... ¿Puede ser? No, ¿no? Verde. Verde, ah, el que no. Usó en el MTV Unplugged. Así sucio como estaba, sí. Dibujereado. ¿Cuánto pensás que se vendió? Y no sé, 20 lucas. $334,000. Mirá, una ganga. El, o sea, así como se lo sacó, no lo lavaron nada. Así lo entregaron, ¿eh? ¿Sí? Zona rural, estaba en una caja en una zona rural de Pensilvania. Sí. ¿Sí? Estaba un poco amarronado, dice, duro, según la persona que solía cuidar el suéter, quien supone que puede ser chocolate o vómito lo que tenía en uno de sus bolsillos, ¿sí? Le falta un botón, tiene dos quemaduras de cigarrillos, huele altillo, ¿sí? Eso hace 25 años que tenía ese suéter, sí. Y lo vendieron a $334,000. El hombre que lo compró sigue siendo anónimo. Pero dice que se hizo fan de Nirvana en la secundaria. Así puedo agregar este ítem en su colección de cultura pop. Tiene el short de Sylvester Stallone, esta persona de Rocky. El que tiene la bandera yankee. Exacto. El Golden Globe Award de Robbie Williams. Y una copia de In Utero de Nirvana firmada. ¿Una copia qué? De In Utero, que es un disco de Nirvana. Sí. Sí. Firmada por los tres miembros de la banda. ¿Sí? Y lo que tiene nuevo ahora este hombre acá anónimo, que tiene mucha plata, ¿sí? Sí. Es el suéter que no sabe qué, de dónde lo sacaron, con vómito, no sé qué tenía, el chocolate. ¿Sí? Así que esta es una de las noticias destacadas de hoy de Insomnia. ¿Sí? Como vamos a tener muchas noticias, más que me falta una el otro. Serie de ahora sí. Que está inspirada en la serie también viejas de Stranger Things. Sí, que se estrena 2021, me parece. No se va a estrenar. ¿Sale en la 4? Sí. Mira. No están diciendo mucho. Hubo muchos fanáticos se hicieron de. Muchos de chicos esa serie. Chiquitos, ¿no? Sí. Muchos chicos, chicos grandes también, fanáticos hablar. De lo que es así, tipo, estilo VHS. Porque la presentación es tipo. Sí, es tipo. Historia de los 80, ¿no? Miniserie de los 80. La música, la forma. Creo que el 2019, 2018 y 2019 fueron reavivando un poco los 80. Y lo que hablaba yo la otra vez con Marce es el tema de cómo es que todavía la gente no se despega de los temas de esa época. ¿O no? Muchas radios, muchos programas de radio. Hacen como, tributos. Así como el nuestro. Sí. Este, pasan música de 80, 90. Son pocos los programas que hacen con música moderna. Es verdad, es verdad. Pocos. Sí. Y nada que hacía. Sí, no. Y bueno, Ultravox es uno de los de acá de la radio. Ultra, y tenemos sí, Retro Classic también, el Submarino. Hay uno que está los viernes, pero no me acuerdo. ¿El Retro Classic no es? De Classic, eso. De Classic también, pasa 80 los jueves. Uno que estaba antes de nosotros, pero no me acuerdo. Ah, Esencia Retro. Esencia Retro con Néstor Soto también. Por eso te digo, los 80 y los 90 nunca van a dejar de despegarse de las radios y de la tele y de las series. A los que les gusta la música, no va a morir nunca. Como no, los Beatles. No. Los Beatles hoy tenemos, hoy tenemos. Sí, hay un tema. Sí, hay un tema. Sí, nunca los pusimos. Es la primera vez que lo ponemos, ¿sí? Sí, nunca pusimos. Nunca pusimos no, The Beatles. Siempre es una primera vez. Siempre es una primera vez. Qué terrible que sos. 1164-007047. Así como todas estas chicas que están acá, que nos llamaron chicos de Horace, que nos llamó, no importa. Bueno, también. Y Majo, bueno, ya va a tener otra la oportunidad, experiencia mejor, sí, ni hablar, sí. Siempre se tiene una segunda experiencia y mucho mejor. Sí. ¿Sí? O y tercera, así se aprende. Cuatro. Obvio, a full, y, pero cuesta, ¿eh? Y duele. Duele mucho. Y sí, cuesta y duele mucho. No me hagas hablar. Vamos a ir con este próximo tema de una banda que particularmente me encanta. Los vi en vivo y son unos genios. El señor Damon Albarn, de la banda Blur, con

¿De qué serie es o era este tema? Es, porque... Está todavía era... Bon Jovi live. No, pero el tema es de la serie, ¿sí? Sí, es de la serie. Está bien que la serie ya hace un montón que ya no la dan. Y tuvo una sola temporada porque no tuvo mucha audiencia en Estados Unidos y acá tampoco. Tengo una incógnita. Sí. ¿Cuándo arranca la década o termina? Pues... Hay gente que dice que el año que viene, ¿no? ¿Termina? Sí. Y hay otra que no, porque... Para mí ya arrancó una nueva, no sé. Es como una... gran incógnita, me agarró como... Una gran incógnita esa, porque hay gente que dice que sí, que terminó este el año que... 2020 ya. Ya está. No sé si alguien me sabe sí. decir. ¿No? Sí. Que llame al 1164-00-7047. Y nos dicen qué harían o dejarían. Bien. O dejaron por amor o quisieron Exacto. alguna. Exacto. ¿Y de qué es esta serie? ¿De qué? ¿Quién Yo es? Yo tengo un conocido que hizo unas cosas por amor el año pasado. Y al final... Oh. Al final, mejor no hablo más porque... Dios mío, bueno, Blur, grupo británico de Britpop y rock alternativo, lo que estuvimos escuchando, formado en 1988 por el señor Damon Albarn. Cantante de Gorillaz. Excelente. Mirá, para el que no sabe. Excelente cantante. Yo cuando fui a verlo, la verdad, que me dejaron con la boca abierta. Parecía un disco, ¿eh? Lo fuiste a ver a él más que otra cosa. Y él también me dejó la boca abierta, porque la verdad que no parecía... La comisura no estirada. 1164-00-7047. Bien, los que les gusta The Clash sacaron todo un archivo, ¿sí? Que van a estar próximamente en disquerías y en librerías. Sí, están sacando muchas cosas en libros, ¿sí? De discos y de un montón de cosas. Bien, ¿qué es lo que iba a decir? No sé lo que iba a decir. Deportes. Ah, dale, deportes. El Real Madrid ganó Copa de qué, ¿no era? Copa, no, ahora Copa de España. Bueno, se la ganó al Atlético de Madrid con una patada. Una patada. De atrás venía, se iba. Sí. Minuto 115. Sí. Ya se iba solo frente al arco, era gol, ganaba, ya está ganado la copa. ¿Y? Vino uno, la echó de atrás, bueno, lo echaron como corresponde, pero es legal lo que hizo. Sí. Está bien. Y claro, Valverde. Y bueno, ganó el Real Madrid por penales. Y va, y bueno, son las reglas del juego. Son las reglas del juego, es Simeone verdad. Le dijo, está bien lo que hiciste, yo hubiera hecho lo mismo. ¿Quién fue premiado? Sí, mirá, y sí, ¿qué te parece si ganaron, si no fuera tirado esa patadita? Escuchame, el campeonato no sé cuándo arranca. ¿Cuándo empieza el campeonato? Creo que a fin de mes. ¿De este mes? Independiente le toca a River. Estamos complicados, ¿eh? Las malditas gallinas. Complicadísimo. Después nos toca con Boca, después Rosario y después Racing, mirá. Nos van a matar. Dios mío. No tenemos técnico, no tenemos nada. No, no hay nada. No. Boquita estrenó camiseta, festejaron el otro día. ¿Qué me conturci? River perdió el otro día también. Ah, ¿te acordás? Sí. Sí, ni hablar. Así que nos llamás al 11-64-00-7047. El Kun Agüero, máximo goleador de la liga inglesa. Acá cuando viene no hace nada. Bueno, no importa. El Kun Agüero, máximo goleador de la liga inglesa, histórico. ¿Qué me contás? Bien. ¿Cuántos años tiene ya? ¿Cuánto le queda al Kun? Tendrá 32, 33, ¿no? ¿Cuándo unos años más le queda? Sí, y pensar que lo quería entrar al rojo, el Kun le dijo así. Sí, voy a ir y todo. Sí, cuando vuelva va a tener 40 años. Sí, yo sí. Sí, ni hablar, nunca vino. No viene nunca más. Escuchame una cosa, yo estuve viendo el programa de el señor Iván de Pineda, Pasa Palabra. Y hay un chico que está... Más o menos, no sé si es del año pasado, se llama Ramiro. Logró pasar la fase previa de Pasapalabra, volvió al juego, donde ganó nuevamente. Su nombre fue tendencia en Twitter, ¿sí? Ramiro es uno de los participantes más queridos de Pasapalabra. El joven llevó acumulados hasta el viernes pasado 240.000 pesos. Gracias a haber ganado durante 48 programas consecutivos. Y muchos más fanáticos del programa ya le tomaron cariño debido a su gran cantidad de conocimiento. Mira. En la emisión del viernes, Ramiro cayó frente a Nicolás y volvió este lunes a disputar el repechaje para volver al juego. Sí. El campeón de pasapalabra no solo logró vencer a Julia en la fase previa, sino que en el rosco se impuso sobre Nicolás, con el que estaba. Y como era de esperar, los fanáticos se expresaron en las redes sociales al punto que Pasapalabra y Ramiro fueron tendencia en nuestro país. Ah, lo habían sacado entonces. Lo habían sacado y volvió. Y allí se pudieron leer docenas de mensajes de quienes apoyan al participante. Bravo. Así que es muy, digamos que es tendencia en redes sociales. Yo era el que me gustaba, el que estaba en Guido Casca, sacar el grandote. Ay, ¿te acordás que te habían? Contale a la gente. Sí, había un grandote que estaba así, tipo en un cuadrado, y había tirado la soga y sacarlo. Y nadie lo sacaba, nadie. Yo estaba re caliente, porque yo soy grandote, así como para sacarlo. Y me anoté y me llamaron justo un día que estaba trabajando. Pero y dije, la gente que va ahí a esos programas tenía no que trabaja. Estar ahora a las 14 acá en el estudio. Le digo, no, estoy trabajando, campeón. Y dice, bueno, después te llamamos. No me llamaron nunca más. Después te llamaron para lo de las panzas. Y yo le dije que sí, no. Sí, no, sí, alguien tenía la panza más grande. ¿Quién era el que tenía la panza? No, fui porque ganaba por afano. Te lo juro. No, mira, justo acá. Muy vergonzoso. Y no, hay que no tener vergüenza para aparecer y que además te tenga para que. Para sacar el grandote, escúchame, sí. Escúchame. No. Y además, aguantarte, claro, y como Guido Casca del ir a la gente. Pero igual creo que el de las panzas nunca salió al aire, nunca lo hicieron. No, nunca salió al aire, me parece. No, nunca salió al aire. Mira, la reina apoyó la decisión de Harry y Meghan. Fue una reunión familiar, o sea que la reina de Inglaterra está a favor, ¿eh? Así que. Era Harry, vos estás diciendo Henry. Henry. Harry, exacto. ¿Sí? Ah, tenía, era Harry Henry. Sí, exacto. Porque ahora Enrique se llama, porque pasó como. Bueno, es un lío. Bien, vamos a ir ya al bloque de acá. De acá no, de español, ¿no? Digamos, nacional. No de acá. Nacional no, español. ¿Mensaje no hay ninguno? ¿Ningún audio? Nada. No, no nos quiere nadie. Qué amargo que son, loco. Qué increíble. Ah. Bueno, vamos a ir ahora con una banda que es española, ¿sí? Que a Ariel le encanta, Bunbury le encanta. Sí, canta bien. Héroes del Silencio creo que es una banda de Under Dark. De los 80, casi 90, ¿sí? Y después, bueno, se separaron y Enrique Bunbury quedó solito haciendo su carrera. Obviamente, Enrique Bunbury lo sigue mucha gente. Así que vamos a escuchar a Héroes del Silencio entre dos tierras. Dale. Thank you. Aires, estás en Vox 102.9. Poco poco a poco. Me encanta. Qué buen tema, boludo. Fuimos volviéndonos locos. Bien, lo que acabamos de escuchar, Héroes del Silencio. Sí, temazo también. Diría sí. Ariel Amaral. Sí. Una banda que empezó en 1984 y estuvo hasta el 2007, después se separaron. Sí. Creo que Rolling Stone, la revista Rolling Stone, los calificó en el 2012 como el segundo mejor grupo de rock en español de la historia. Mira. ¿Sí? Mira, ¿en qué se basan? Igual Rolling Stone creo que, no sé si Los Fabulosos salió como la primera banda de rock español, ¿eh? ¿Sí? Entonces saben, dice el... Muy bueno el y tema después este. Sónico. Escucha. Bien 90. Bien, y después escuchamos a la gran banda que la llevo en mi tatuada, en mi pierna. En el cora. Y en el corazón. Babasónicos con Irresponsable. Tema de infame. El sí. Tema que los lanzó. Estilo viejo el tema. ¿Cómo sí, te puedo explicar? Ni hablar. Y porque en ese momento ellos se mandaban un poco con el tema de Sandro. Tipo sándrico. Sí, sí. Adrián D'Argelos, el Playboy. El tema de Miami. Del, hay un tema que se llama el Playboy, que es... Sí, es el Playboy. Sí, es re Sandro. Timbre, a ver, ¿quién es? Buenas noches. ¿Qué pasa ahí con los chicos? ¿Qué pasa, Marce? Vergüenza. Vos me estás debiendo algo, ¿eh? Te olvidaste vos, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Haciendo el aguante, chicos. Haciendo el aguante. Todo tranqui. Tiene que estar Gise ahí, ¿eh? Vamos, vamos todavía. ¿Eh? Aguante insomnia. Qué malo. Él dice, maldito, de que, ¿eh? Él dice de que yo sola tengo que estar haciendo el programa. Ya está, ahora dijiste eso, fuiste. No te doy más lo que te lo doy o no te lo doy nunca más. Dios mío. Premios Oscar 2020, el más... Gracias a Eric por el mensaje. Ah, gracias a Eric. Pero él no dijo la ni la... ¿Y por qué no se acuerda? Yo te dije, está viejo. ¿Ni la banda viejo. De qué? Está ni, viejo, no se acuerda. ¿Ni qué dejó por amor? Nada, dijo. No le voy a regalar nada a Mara, entonces los 20% de descuento en uñas de esmalte semipermanente. No dijo cuándo era el cumpleaños, nada. Nada. Se puso nervioso. Se puso nervioso y empezó a decir a vos te mata, que dice sí. Que. Dios mío. Pobre película Eric. Más nominada de Joker. Para los premios ¿sí? Oscar 2020. ¿Por qué le hacen tanta fama a esa película? No sé si le hacen, pero es verdad que está nominada. Es buena, pero hay gente que exagera, me parece. Y bueno. Para el que la vio, ¿qué opinión tiene del Guasón? Para mí está re bien la hecha. Nueva. Re... Sí, está bien hecha, pero mirá, 11 nominaciones están diciendo. 11 nominaciones, mirá. Favorita para los Oscars. Y va a ganar, justo. Para mí. El 9 de febrero ya los Oscars. Joaquin Phoenix va a ganar como mejor. Va a ganar, sí, sí. Va a ganar. Vale. Le sigue el irlandés con 10 nominaciones. Rocketman y Toy Story, las nominadas a mejor canción. Mirá vos. Rocketman tiene muchas canciones de Elton John. El que no la vio es una película... Antonio Bandera. Antonio Bandera, mejor actor protagónico. ¿Qué me contás? Sí. ¿Con quién? ¿Elton John con quién? Hay que ponerle un micrófono a este hombre. No sé. Bueno, Elton John ahora nos fijamos. Elton ahora John... nos fijamos con quién sacó el 3. ¿Latino? Valeria... ¿Con alguien latino? ¿Sí? No, Valeria Lynch está enamorada y blanqueó ya su romance. ¿Se acuerdan con quién está Valeria Lynch? Con un brasilero estaba. ¿Qué brasilero? El brasilero le dio el raje. Bueno, está estaba. Con el cantante de Ataque 77. Nah. Sí. Pero no con Ciro Pertusi, con el otro, que también es re contra joven, Mariano pero Rodríguez. Valeria Lynch. Mariano Martínez no, se no llama está igual. Mal, no está mal. La digo, cantante la está tiene. De novia. Mirá la foto, Marcelo, mirá. Está, parece el hijo, boludo. Está de novia con el Ataque 77. 13 años. No sé, no hacen fea pareja. Dice que están. Bueno, Kau Bornes ya estaba separado. Se casó Kau Bornes. Con la bailarina, con ¿no? Con la bailarina esa. Hoy justo lo estaba. Luego ahí. Se dio un escándalo, entramos en el de los medios. Lo cierto es que hoy ambos rehicieron su vida sentimental. Ese Kau Bornes está siempre en la batería, ¿no? Solo para Borne. Entendidos. Bien, el cantante brasileño se casó en secreto el 26 de diciembre en 2019 en la capilla de un pueblo cordobés y se fue de luna de miel a Brooklyn, Nueva York. ¿Sí? Y después, obviamente, Mariano Martínez está de novio. Me llamo Mariano Martínez. Da casualidad que parece Mariano Martínez también. El lomo. Está muy homosexual Mariano Martínez. ¿Vos crees? Para mí siempre fue así. No, pero la zafaba un toque. Yo estuve viendo algunas publicaciones de Facebook y está bastante amanerado, ¿eh? Igual mi hermana me dijo, mi hermana trabajaba de promotora en el bosque, que cuando iba, fue a bailar un par de veces ahí, se fue con varias chicas al Eros. ¿A Eros? Al Eros, sí. Bueno, capaz que le gusta. Al Hotel Plátanos. Porque debe ser que le gustan las dos cosas. ¿Qué sé yo? Bueno. No sé. Bueno, el asunto que está... Como si Eric, hicieron... que es versátil. Ay, Eric, qué Dios mío. Escúchame. Valeria Lynch hizo un tatuaje con una frase y Mariano Martínez, que es el novio de Valeria Lynch, sí. Se hizo otra frase. Están los dos tatuados. Mira. Ojalá que le vaya bien a Valeria. Algo también del espectáculo. Se casó sí. Al final Jacobo con Silvia Zuller. Con Silvia Zuller. Qué... Para mí, igual le viene bien a Silvia Zuller todo esto. Estaba muy depresiva esa mujer. Siempre sí, llora. Cada vez que va a hacer una nota se pone a llorar. Ella, su vida no fue muy, muy agraciada. No fue muy agraciada. ¿Por qué no? Me parece que ella estuvo muy enamorada de Soldán. Y después Soldán, no sé qué le pasó y... Le eligió a la madre. Ahí sí, está. Ahí está. Soldán la dejó a Silvia Zuller por el amor de la madre. Sí, es verdad. Es verdad, y su mamá murió a los 101 años tenía cuando murió. Mira. Sí, sí, toda una vida. Y él no sé cuántos años tiene, debe tener 80, no sé, 90, Silvio Soldán. Esos poemas eróticos que tiene. Dios mío. Silvio Soldán. No. Ni hablar. Me encanta. Bueno, vamos a ir al próximo tema. Un grupo que se formó en España, porque Andrés Calamaro vivió muchos años, creo que está todavía viviendo allá en España. Con el hermano de Cecilia Roth. ¿Sabías vos? No que sabía. Los Rodríguez estaba el hermano que se llama Ariel Roth, ¿sí? Que era el guitarrista. Y hicieron una banda que se llama Los Rodríguez. Sí. Y vamos a escuchar este tema que a mí me encanta, se llama Para No Olvidar. Porque siempre hay cosas que son para no olvidar. Y hay temas que lo escuchás y ya te traen recuerdos. Para no olvidar, exactamente. Vamos a ir con Los Rodríguez y escuchá. Porque Andrés Calamaro en esta se basa bien y está muy buena su voz. Dale. Perdido, esta parte de esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo. De un tiempo lejano, esta parte ha venido esta noche, otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. Sentimentalmente nuestro por ahora es el nido que el olvido ha destruido. Y si el viento me devuelve a tus orillas, serenamente será dormido, serenamente. Será dormido. De un tiempo lejano a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido. De un tiempo olvidado ha venido un recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado. Como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura. Me despierta el día presumido, déjame quedarme un poco en las alturas. ¿Para qué contar el tiempo que nos queda? ¿Para qué contar el tiempo que se ha ido? Si vivir es un regalo y un presente, mitad despierto, mitad dormido. Thank you. 6400-7047. Escúchame vía online www.fmradiobox.com. Bailando en un bar, tus piernas volaban, las sabía llevar. A mí me gustaba cómo las movías, y juntos nos fuimos a pernoctar. Es que me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho, me gustas mucho. Me gusta cómo te vestís y cómo andás. Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría poderte bañar, también secarte y volverte a enjuagar, porque me gustas mucho. Me gustas mucho, nena. Me gustas mucho. Me gustas mucho, nena. ¿Y será que me gustas tanto? Debe ser que no puedo disimular. Temita, ¿eh? Viejas Locas, banda de rock argentino, que obviamente apareció a mediados de la década de 1990, se originó en Buenos Aires. Es una banda influenciada por los Rolling Stones, con este hombre que está en este momento encarcelado. Bueno, Alex, te informamos, la consigna es... Ah, dale. ¿Qué harías por amor? ¿O qué dejarías? ¿O qué dejarías, como hizo el príncipe Harry, sí, Potter? Y hay un tema de Bon Jovi. Ahí está. ¿De qué serie está, mirá, es? ¿De qué serie era? A ver si la saca Eric, que es de su época. Nos mandó un mensaje esta chica. Majo. Majo, qué grande. Dice, me muero de risa, Majo, perdón. Me muero de risa con los comentarios de Marcelo, que a cada cosa que decís se le agrega algo. Me dice, ah, no, no estoy, que no, dice que ella no está negada al amor. No, no dijimos solo eso. Solo que no nosotros dejaría ni haría algo por amor. Ah. Aunque el del viaje que hice vi el lado positivo porque conocí el lugar al que él viajó. Claro. Sí, de lo malo siempre hay que buscar lo bueno. ¿Qué lugar habrá conocido? Que nos a ver, cuente. Maju, ¿nos podés por decir ahí se dónde? Fue lejos. Claro, seguramente. Un lugar sí, medio extraño. Y capaz. Capaz, ni hablar. Se bien, y anterior a esto, los Rodríguez, bueno, que hablamos que está hecha la banda por Andrés Calamaro y Ariel Roth, ¿sí? Que estuvieron hasta el 1990, hicieron algo hasta el 2019. Y estamos mirando el pronóstico del tiempo, toda la parte. Ya mañana está con lluvia, lluvia, mirá, Resistencia, Posada, Asunción, Corriente, en Rosario y en Paraná va a ser 35 grados. Están a full. Parece, mañana no voy a laburar. Y los demás, bueno, 32, 32, pero con lluvias. Así que vamos a estar adentro, vamos a hacer cosas dentro de yo nuestra tengo casa. Vamos a pintar adentro, lluvia, así que tengo que laburar. Sí. Igual, bueno, pero menos mal. Hay mucha humedad, me parece que no conviene pintar así. 11-64-007-047. 23-45. Re poquito para que termine el programa. Ah, perdón, sí, para Eric tengo el regalo que se ganó. Sí, porque decía los debo, te debo. Guardado. Cortesía de Mara del Whisky. Sí, me olvidé, el príncipe pero de los apóstoles, el gin. Un gin príncipe saborizado. Sí, mendocino. Ese para el sábado va como trampada para el cumpleaños de él, así que. Bien. El sábado se lo llevo. Mil disculpas. No, te habías olvidado. Sí, si no me decía, mirá, o te lo tomaste vos. No, ahora que estoy de vacaciones me lo pongo a tomar. Al mediodía se ponía a chupar. Gisela. Sí, ni hablar. Bueno, a ver, lo que es música, volvió a salir un disco de Prince de vuelta. Oh, ¿sí? ¿Prince es un box está set vivo? No, Prince murió, pobrecito. Sí, Prince murió. 2018. Box set del álbum que lo catapultó al estrellato que se llama Prince 1999. Volvió a salir para todos los fanáticos de Prince. Ya lo pueden salir a comprar. El de Miranda, ¿no? Le imitaba un poquitito a Prince. Y sí, él tiene como un... Le gusta. Sí, le gusta un poco Prince. Le gusta la... Sí, Harry Styles salió también. Es un disco para las chicas, ¿sí? Y bueno, ya con esto terminamos un poco de información. Sí. Ya está. Sí, vamos a empezar a escuchar un poco musiquita viejita. ¿Sí? Contame, a ver, ¿qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se viene? Stephen Wolf. El tema este lo... ¿El hermano de Quique? De Quique. Mirá. Stephen Wolf es una banda que sacó un solo tema, que es un One Quick Wonder. Y lo usaban mucho en la cortina de Animales Sueltos. Ah, está bueno. Está muy bueno. Vamos está a ir entonces con Born to be Wild. Dale, Stephen Wolf. Mira, escuchá. Vamos, dale. Get your motor running. Head out on the highway. Looking for adventure. And whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of the guns at once and explode into space. I like smoking lightning. Heavy metal thunder. Racing with the wind. Can climb so high, I never wanna die. looking for adventure. And whatever comes our way, yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space. Like a true nature's child, we were born, born to be wild. We can climb so high. De Cult quería el señor Ariel. Bueno, ahora le ponemos la de Cult. Stephen Wolf es un grupo de rock de los años 1960 y 1970, formado en California sobre la base de la banda canadiense Sparrow. Famosas fueron sus canciones como Magic Carpet Ride y Born to be Wild, que apareció en la película de Dennis Hopper, Easy Rider de 1968. Y tomaron el nombre del Lobo Estepario, que es una novela antiquísima. Hay un audio. A ver, ¿quién es? Hola, hola, hola. ¿Cómo andan? Saludos para todos ahí, allí, a Marcelo y al Conde. Me acuerdo serie que miraba cuando era purrete, La Dimensión Desconocida, algo así. Era medio flashera la, eso que te iba a decir, la serie. Tipo ciencia ficción, hay un poco de terror. Medio que me cagaba las patas. Pero bueno, saludos para todos y estamos en contacto. Señor Hernán, firme ahí, un abrazo. Y vamos a darle el aplauso porque el señor Bande es como nuestra puerta a la radio. El maestro. ¿Sí? El señor Hernán Bande está los sábados. Es una de cita. De 9 a 12 es una cita infaltable la para mejor el, música. Acá en Radio Box, Ultra Box. Lo escuchás, Hernández, te tenés, sí, mirándolo como baila. Como baila, canta, todo, hace ruido. Y no, cuando estás solo no cuenta muchos chistes. Nos ve a nosotros y empieza a... Bueno, está bien, dice que es mejor. Y Hernancito no nos dijo... No, y debe ser que no dejó nada por amor todavía. No, te iba a decir de qué serie era el tema de Bon Jovi. A ver quién es. ¿Cómo están, chicos de Radio Box? 102.9. ¿Cómo están, chicos? Marcelo, Giselita, el señor operador. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Acá, ¿qué estaba haciendo? Tratando está haciendo... De escuchar un poco, porque ojo que se está cortando de nuevo la transmisión. Como la otra vez. Y ya por acostarme. Bueno. ¿Qué subiste? Cansado, ¿corriendo la escalera? Del entrenamiento, la belleza cuesta, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Así que... música para todos, chicos. Alegría. Alegría, el padrino. Qué grande. El padrino mágico. El negro Carlito, un genio. Un abrazo gigante. Y no nos dijo ninguna... Él sabe de serie de los 90, pero Carlito asoma mogo. Bueno, no sea mal, no se da cuenta, Carlitos viejito también. Tiene 70 años también. Bien, saludo grande a mi amigo Páez Carlos Meneghel, lo podés buscar por Facebook, sí, e Instagram. Alias Suya. Alias el Tony Stark de Berazategui. Bien, sí, Lobo Estepario, bueno, lo que hablamos, esta banda es rock bien ácido, ¿viste eso? Bien psicodélico. Lobo Estepario me haces acordar, saqué al Chavo del Ocho. ¿Por qué? Un capítulo que decía Lobo Estepario, no me acuerdo a quién le decía. ¿Mirá? Sí. Dios mío. Bueno, vamos a ir con la próxima banda. Banda de culto también. Música full, ¿eh? Una tras de otra. Sí, ya nos falta poco para terminar, ¿eh? Sí, nada, pero acá seguimos derecho hasta la una. Bien, ¿qué hasta la una? Bien, vamos a ir con el señor Freddie Mercury, Queen. Y un tema que fue ya casi a lo último, ¿eh? Escuchá. Clásico. Sí, ni hablar. Dale, vamos a escucharlo. Let's go. Walks further down the street with the people way. No sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust. Hey, hey, we're gonna get you too. Another one bites the dust. Tan, tan, tan, tan. Bueno, cinco, tres minutos. Tres minutos y chau, íbamos, chau, chau, chau. Íbamos a contar la historia del nombre de la radio, porque es... ¿Por qué es el eslogan es, esta es tu onda. Sí, ¿por qué este? Box. Y sí, recién me entero. No sé si está todavía la banda. Había una banda de cumbia que llamaban sí, Los Boys. No, creo que no está más, me parece. Bueno, y acá en el cine se escuchaba y bueno, iban se escuchaba y había un tema que decía, esta es tu onda, boys, boys. Y la gente que en vez de decir boys, boys, decía box, box, box. Mira. Entonces ahí le quedó a la box. El eslogan salió de ahí. Esta es tu onda, box. Box, box. Esta es tu onda, box, box. ¿Y el nombre verdadero se puede decir? ¿El nombre verdadero de la radio? ¿Sí? FM Casting. Casting FM. Ese es el verdadero. Pero boxes, boxes, el nombre artístico. Bien. Claro. Claro. Dios mío. ¿Cómo no se llama Valeria Lynch? Lynch. No, no se llama Valeria Lynch. Tiene como un nombre claro, como un nombre de fantasía. Exactamente. Bien. Sí, es como un nombre de Sergio Dini, lo mismo. Sergio no sé cuánto es que se llama. Tiene razón el operador. Sí, ni hablar. Bien. Dos minutos. Dos minutos y ya nos vamos. La semana que viene voy a seguir dando el 20% de descuento en las uñas de Claire Niels, ¿sí? No voy se a... la podría dar esta chica, ¿no? Majo, para que se ponga. Sí, pero ella es de una provincia, es de, creo que San Juan, ¿no? Mirá, no sabía, pensé que era acá del barrio. No, no es de acá. Mirá. Así que vamos a darle otra cosa. No le vamos a mandar algo que sí, después le damos vamos a saludos. Así que bueno. Nos estamos ya despidiendo con esta banda. No, que... con un tema de una banda que nunca es el primer tema que ponemos. Es una verdad. Banda la mejor de todas, creo. La mejor de todos los tiempos. Ícono. ¿Qué más se puede decir de la banda? Todo. Son influencia en todas las bandas de rock. Exactamente. Creo de los 60 en adelante. ¿Es que hay un audio? A ver quién es. ¿Qué querés? Series de los 90. A ver, bueno, tenemos dale. A Buffy la casa vampiros. Buffy. Tenemos a Buffy. Los cuentos de la cripta. Renegado. Este muchacho. Tenés Renegado con Lorenzo Lam. Texas. Tenemos Friem, ese inglés que tengo, Red Berreta de Berazategui. Después tenemos Dinosaurios. ¡Ay, Dinosaurios! ¿Qué más tenemos? Por supuesto, un clásico total, La Nana Fine. La Nana Fine. Vuelve. La canción Lucha. ¿Qué más tenemos? No me acuerdo más, no me salen más. Brigada Cola. ¿De los 80 o de los 90? Al igual que... Brigada Cola, ¿te acordás? ¿Era de los 80 o de los 90? ¿El helicóptero fantástico? Ahí está. ¿Era de los 80 o de los 90? ¿Qué más tenemos? Melrose Place. Deja de leer, caradura. ¿Qué más? Y... Sabrina, la bruja adolescente. Ay, sí. Y bueno, después hay un montón más, ¿no? No, pero a Carlitos le re gustaban todas esas series. Qué grande, Carlitos. Olvídate. Y antes uno... Melrose Place. Me hizo acordar que yo la re veía esa serie. Antes era... había muchas, pero había que esperar para ver las capillas. Sí. No es como ahora que pones Netflix. Tenés todo al alcance de tus manos. A full. Sí. Y hablar. Mira, estamos hablando de los Beatles. Ya terminando el segundo programa de los lunes. Sí, es como si hubiéramos arrancado de vuelta, ¿eh? Exacto. Este es nuestro segundo programa. Pero igual el 22 de marzo cumplimos un año en la radio. Un año de programa. Exacto, de insomnio. 1960 hasta... Perdón que te interrumpa, sí. ¿Eh? Tenemos preparado un paranormal, a ver cómo le cae a la gente de las 10 de la noche. Eso. A ver si se sale. Hay que ir preparando un paranormal. Ya los vamos a ir diciendo, ¿sí? 1970 fue el último año que la banda estuvo activa. Después dejaron, cada uno hizo su camino y terminó con la asesinado el señor John Lennon en Nueva York en 1980. Y bueno, Harrison falleció en el 2001 de cáncer. Y los únicos que están vivos en este momento es McCartney y Ringo Starr. ¿Sí? Ringo tocaba la batería, ¿no? Sí, pero McCartney viene y arrasa en la Argentina siempre. En todos lados creo que arrasa. Y la palabra revolución es una palabra que la verdad no es para cualquiera, la revolución, ¿eh? ¿O no? Se me vienen tantas cosas a la cabeza. Sí, pero pensemos un poco en la revolución. Como que en uno una verdadera revolución. Exacto. En la revolución que uno tiene que tener como persona. En la revolución de revoluciones. Se revolú, como decía Pachano. Sí, como dice Pachano. Así que, Revolution Rock, es verdad. Vamos a estar despidiéndonos con esta banda, con este tema que se llama Revolución. Ya nos tenemos que ir, ¿por qué? Ya pasó tan rápido. Rápido, hasta el lunes que viene. Me está agarrando una sed de esas peligrosas. Y la comida también, no sé si no ya te bajó. Y me agarró hambre de vuelta porque les cuento, Gisela me hizo una lasaña de berenjena y tomate. Sí. Y cebolla, nada más con una ensaladita de... De chaucha, huevo y tomate, así que... Vamos a ir comiendo a correr. Eso ya está en la punta del dedo gordo. Imagínate el hambre que tengo ahora. Así que bueno, nos estamos despidiendo. Hasta el lunes que viene. Con el señor Ariel Amaral, que ya Ariel, vino. Ariel, vuelve, Ariel. Así lo conoce la gente de los lunes, porque no lo conoce, con los churros. Espero que traiga alguna aneda. Y sí, anécdota va a traer seguro. Él siempre trae cosas para hablar, ¿eh? No, es terrible. Mirá, están pasando el himno. El himno. Bueno, nos estamos despidiendo. Hasta la semana que viene. No te duermas. No dejes de escucharnos. Sí, que para nosotros es placentero. Si te dormís de 10 a 12, pues sos un fantasma. Claro, no, esta vez ya no hay motivo para dormirse. O estás muy viejo. Claro. Nos estamos viendo el próximo viernes en Insomnio, acá por Radio Box 102.9. Chau, chau. Change the world. You tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you can count me out? Don't you know it's gonna be alright.